del Sur, bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y por si acaso, la revista informativa de esta emisora. Son las 8:08 de la mañana, feliz lunes 15 de agosto del año 2016. Los acompañamos hoy en esta emisora. Carlos Gómez, que está en los controles, hoy está ausente nuestro compañero Álvaro Susarini, esperamos retorne mañana. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez con ustedes hasta las 9:50 de la mañana para compartir las noticias más importantes del día. Hoy que estamos contentos porque, bueno, hemos logrado una hazaña importante en el Río 2016. Nuestra querida Yulimar Roja es una de las glorias olímpicas de Venezuela. Se vistió de plata el día de ayer. Nosotros, bueno, felices porque pasó a la historia la noche del domingo 14 de agosto al lograr medalla de plata en la disciplina de salto triple femenino de atletismo. Y bueno, ahí está esa Yulimar que nos hizo sonreír y nos ha hecho todos nuestros atletas, ¿no? Pero qué bonito que se cuelgue una medalla de plata una joven venezolana, una chama que tiene 20 años, su primera participación en los Juegos Olímpicos, y bueno, arrasa allí en ese salto que la lleva hasta el medallero. ¿Cómo está Jessica Dos Santos? Estamos felices. Muy bien, contentas. Bueno, felicitamos a Yulimar de parte no de la radio, de parte de todo un país, ¿no?, que está contentísimo con esa medalla de plata que alcanzó esta muchachita, que bueno, es un ejemplo, ¿no?, de los jóvenes venezolanos, de las mujeres venezolanas. Esta mañana estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Yulimar en febrero de este año. Ella allí hablaba muy lindo, ¿no?, de Venezuela. Primero que eso es muy emocionante, ¿no?, en gente tan jovencita, pero bueno, hablaba muy lindo de Venezuela, y ella explicaba que, bueno, tiene genes deportivos porque su padre biológico fue boxeador de peso pluma, ¿no?, y se disputó varios mundiales con la selección venezolana también, y decía que el actual esposo de su madre, su padre adoptivo, también es boxeador, así que por allí tiene toda una vena, ¿no?, Yulimar con el tema deportivo. Y además, qué bonito, ¿no?, que precisamente su entrenador sea el gran saltador cubano Iván Pedroso, y que lo contactó a través de las redes sociales, uh-huh, y fue entrenada a través de esa misión Barrio Adentro Deportivo, otra forma de mostrar cómo estos programas sociales, bueno, benefician en todos los estratos, ¿no? Incluso, bueno, viajó, los primeros viajes que hizo Yulimar fue a Guadalajara precisamente para empezar estos entrenamientos, y bueno, vimos este fin de semana los logros que le ha traído todo ese esfuerzo, tanto de ella como de su entrenador. Vamos a escuchar algunas declaraciones que ofreció esta atleta venezolana, plata, medalla de plata en esta, su primera participación en los Juegos Olímpicos. Bueno, ella dedicaba todo ese esfuerzo, todo ese logro al pueblo venezolano. Este logro, como lo vuelvo a decir y lo repito, esto es de mucho trabajo, y creo que esta medalla significa mucho para mí, para mi país, en estos momentos. Gracias a Dios se logró, espero la disfruten como yo la estoy disfrutando en estos momentos. Bueno, claro que la estamos disfrutando como la está disfrutando Yulimar Rojas, quien además aprovechaba la oportunidad para agradecerle al país y agradecer a las autoridades deportivas, al ministro del deporte, por todo el apoyo que se le ha prestado. La verdad que desde que salí de mi país recibí toda la atención y el apoyo del Comité Olímpico, del Ministerio del Deporte, de todas estas personas, del profesor Eduardo Álvarez, que estuvo pendiente de toda mi preparación en España. Desde que hablé con Iván, que quería entrenar con él, que algo me decía que yo mejoraría tanto a su lado. Igual también darle las gracias a mi entrenador Jesús Velázquez, que está aquí en Río, vino desde Venezuela a verme, y ver tus lágrimas allí, y la emoción de mi coa también, Iván Pedroso, me dio tanta adrenalina que esto para mí es lo más grande. Y gracias a Dios, gracias a mi familia, a todas las personas que me apoyan, gracias a todos, ¿verdad? Yo nací de esta ribera, de la roca vibrador, soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa. Felicitaciones a esa hermosa Yulimar, que lo hizo en Río y lo volverá a hacer seguramente en los Juegos de Tokio, cuando se vengan esos próximos Juegos, Tokio, Japón Yulimar tiene mucho para hacer. Bueno, y también felicitamos a Caterine Ibarra, claro, ¿verdad? La colombiana, que se llevó la medalla de oro. Grandes competidoras, estas hermanas suramericanas, las dos se vieron allí y se han visto en otros juegos, ¿no? Y sabían la fortaleza de cada una para poder conquistar el medallero. Entonces, esas medallas se quedaron aquí en Suramérica, esas dos de oro y de plata. Y bueno, nosotros abrazamos esa alegría y todas las atletas venezolanos que también se han llevado sus diplomas olímpicos, a ellos también y a ellas los felicitamos. Le mandamos un abrazo también a Ros Bailey Peinado, que no pudo, eran sus primeras olimpiadas y lamentablemente tuvo una lesión en su brazo, fue operada con éxito. Ella estuvo colocando en las redes sociales, en Instagram y otros espacios allí, fotos con sus entrenadores, con los compañeros y compañeras que hicieron posible su operación. Y bueno, dijo, no tuve la posibilidad, estuve en las puertas de este Río 2016, pero voy para las próximas Olimpiadas, espero ir con la fuerza necesaria. Ros Bailey, que también, ¿no?, es una de las grandes atletas venezolanas, lamentablemente esta vez no lo consiguió, pero sabemos que irá con fuerza por su juventud, irá con fuerza a las próximas Olimpiadas a llevarse ese salto en garrocha, a llevarse seguramente medalla de oro o de plata o bronce, pero llevarse el triunfo. Sí, tienen ese plus, ¿no? Son muchachas muy, muy jóvenes, así que bueno, energía les va a sobrar para poder afrontar todas las demás competencias de ahora en adelante. Y bueno, decía Yulimar Rojas que enfrentarse precisamente con la colombiana Caterine Ibargüen había sido como tener que pelear con una vecina, ¿no? Y es bonito también que esté ese sentimiento de cercanía entre nuestros países dentro de Río 2016. Hay que decir que hasta los momentos Colombia lleva 2 de oro y 2 de plata, Brasil se ha alzado con 1 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Tenemos una Cuba que también ya está empezando a mostrar su potencial, 1 de oro, 1 de plata, 3 de bronce. Argentina también logró 1 de oro y 1 de plata. Y Venezuela, bueno, ayer coronó esta medalla de plata. Todavía le falta muchas competencias por vivir a los países de nuestra América Latina. Y bueno, desde la Radio del Sur vamos a estar bien pendientes de irles llevando todos los detalles y todas estas alegrías, ¿no? Porque sin duda son alegrías que estos deportistas les traen a los pueblos de nuestra región. Bueno, importante todo eso, sigamos celebrando, ¿no?, esa generación de oro que solo con la revolución vio reivindicada su labor dentro de cada una de las disciplinas deportivas que existen, y cada día se van sumando más chamos, más chamas, va mejorando esa generación de oro y va poniendo a sonreír a este pueblo tan bonito y tan esperanzador como el venezolano. Vamos también a escuchar algunos audios que nos regalaron los compañeros de prensa el viernes. Seguramente ustedes escucharon, lo vieron, y nosotros lo vamos a reiterar el día de hoy al presidente Nicolás Maduro, luego de una consejo de ministros con sus vicepresidentes, abordando el tema de acciones para enfrentar esta guerra económica que vivimos. Desde el Palacio de Miraflores, el día viernes en la tarde noche, el presidente venezolano anunció ese nuevo aumento del salario mínimo integral de todos los trabajadores y trabajadoras. Ahí incluyen a los jubilados, pensionados, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todas las tablas del país. Vamos a escuchar ese anuncio. Quiero anunciar que, producto de las consultas que siempre durante el año voy sosteniendo con el movimiento laboral venezolano, con la clase obrera, es que, tomando en cuenta la política de protección del salario que he venido implementando desde el año 2013, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del primero de septiembre, 50% de aumento para todos los trabajadores del país. Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que decía el presidente Maduro, han sido 3 aumentos de salario integral, mínimo integral, que se ha hecho en Venezuela entre enero y marzo. El aumento fue del 52%, entre marzo y mayo del 35%, y entre mayo y agosto el aumento salarial solamente el año 2016 llega al 93%, Jessica. Bueno, también el presidente decía que este aumento salarial va a tocar el tema de los cestatiques, es decir, se va a aumentar la base de cálculo para nuestros tickets de alimentación. Vamos a escuchar cómo queda esa cuenta. Además de este aumento del 50% del salario en todas las tablas, he decidido igualmente incrementar la base de cálculo del cesta ticket que está en 3.5 de cada unidad tributaria a 8 puntos de la unidad tributaria. Quiere decir que el ingreso mínimo legal pasa de 33.636 bolívares a 65.056 bolívares. Tercer aumento del año. Importante, bueno, se va a hacer sobre la base de los 8 puntos y eso es necesario que nosotros lo sepamos. Recordemos que el presidente Maduro pasó entonces ese incremento al salario mínimo al 50%, es decir, del 15.051 bolívares a 22.576.5, y eso se le suma a la base del cálculo del bono alimentación, que pasó de 18.585 a 42.480, un total de 65.506 como salario integral, el que recibirá el pueblo venezolano. Recuerden ustedes también que decía el presidente Maduro que estos aumentos van a entrar en vigencia en el caso del salario, del aumento del salario del 50% del salario mínimo a partir del 1 de septiembre, y de los tickets de alimentación con retroactivo a partir del 1 de agosto. Vamos a escucharlo. Y ahora voy a cubrir con el aumento salarial del 50% del salario mínimo y de todas las tablas a nivel nacional de la administración pública de la Fuerza Armada a partir del 1 de septiembre. Vamos a cubrir el resto de este año, y si fuera necesario a final de año volveríamos a hacer una defensa y un ajuste del salario en defensa de los trabajadores. Y el sexta ticket lo estoy aumentando del 3.5 al 8, a 8 puntos a partir del 1 de agosto. Quiere decir que ustedes deben cobrar retroactivo los que cobran por semana la última semana de agosto, y los que cobran por quincena la última quincena de agosto. Bueno, ahí está, ¿no? También a velar por parte de todos los trabajadores y trabajadoras del país que entren en vigencia estos aumentos, que realmente se cumplan estos decretos del primer mandatario de nuestro país, que además informaba en qué fechas van a entrar en vigencia, como ya escuchamos, estos decretos, y además anunciaba que va a ser designada una nueva autoridad. Esto es parte también de lo que se está realizando para, bueno, precisamente hacer que ese salario valga, ¿no? Y controlar el tema de los precios. Bueno, ha sido designada una nueva autoridad única que va a estar supervisando el tema de los mercados municipales. Muchos de nuestros usuarios y usuarias constantemente nos hacen llegar, ¿no?, denuncias sobre situaciones irregulares dentro de los mercados municipales, que están minados por todo un conjunto de mafias, que tienen complicidad con los grupos de bachaqueros también, y que, bueno, lamentablemente también se ha mellado, ¿no?, la ética de muchos de los funcionarios que deberían ser garantes de que estas cosas no ocurran, y sin embargo tienen muchos meses ocurriendo. Así que bueno, esta era la decisión que tomaba el presidente Nicolás Maduro. He decidido designar una autoridad única para estos mercados que tienen carácter municipal, pero estos municipios sencillamente los han abandonado a manos de las mafias, y he autorizado plenamente al jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano para hacer una toma integral de designación por decreto de emergencia económica de una autoridad única cívico-militar y proceder al saneamiento absoluto de todos estos andros. Es casi una OLP que hay que aplicar, una operación de liberación, porque hay que liberar a los productores primarios. Los productores primarios de cebolla no pueden vender la cebolla en ningún lugar del país que no le diga el jefe de la mafia, y así muchos productos primarios. Todo mi apoyo a los productores primarios del occidente del país y de todo el país. La gran misión Abastecimiento Soberano va a seguir con su política, con su estrategia y con su trabajo. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Y bueno, en ese contexto, el día de ayer domingo, la SUNDE anunció el comiso de más de 50.000 kilos de pollos y pescados en estado de descomposición. Eso fue en la zona industrial 2 del sector El Tambor, en el estado Miranda. Se trata de las empresas de alimentos Bianjimar, compañía anónima, y Avicomar, compañía anónima. Se encontraron esas 57.239 kilos de pollo y gallina, pescado, las cuales estaban en estado de descomposición. Otros tantos fueron tratados con químicos para posteriormente ser vendidos. O sea, una situación de insalubridad tremenda que existía dentro de estas dos empresas. Le estaban colocando químicos a esos productos, que son bien delicados, y luego eran vendidos vaya usted a saber en qué condiciones se vendieron, quiénes consumieron esos productos. Por ende, se decidió cerrar el establecimiento por 120 horas por los altos niveles de insalubridad. ¿Usted recuerda El Patrón, la película El Patrón? ¿La claro, vio? Claro. Bueno, una película que nosotros recomendamos Argentina. Ver. Argentina-Venezolana. Argentina-Venezolana, una sí. coproducción. Y bueno, en esa película muestran cómo un dueño de un establecimiento, un comerciante de varios establecimientos, no hacía perder la carne, ¿no? Tenía la carne allí, la metía dentro de unos pipotes gigantescos, así estuvieran dañadas, y posteriormente se las vendían al público como carne de primera, carne fresca, ¿no? Más o menos algo similar ocurrió en estas dos empresas, que Bianjimar y Abicomar, a donde cayó la Sunde, y también cayó, bueno, todos los compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están siendo parte de esta gran misión, abastecimiento soberano y seguro. Hay que proteger al pueblo, incluso, Jessica, de este tipo de aberraciones, ¿no? Sí, primero, bueno, analizar el tema, ¿no? Decía William Contreras el día de ayer que 19.458 kilos de pescado ya está determinado que no están aptos para el consumo. Analizar el tema y preguntarse, bueno, ¿qué tiene en el cuerpo una persona que es capaz de dejar perder 20.000 kilos de pescado únicamente porque, no sé, porque considera que no va a obtener las ganancias abismales que quisiera obtener con este producto y por eso deja morir 20.000 kilos de pescado y sine qua non, ¿no? Toda la gente que se queda sin comer esto y todo el daño que también le está generando al ambiente al sacar todas unas especies que nadie se está beneficiando de eso únicamente por un tema de lucro, ¿no? Y además analizar que los otros 37.000 kilos y pico de pollo y de gallina apenas están esperando los resultados del laboratorio para saber si son aptos o no para el consumo, pero lo más probable es que no lo sean, porque esto lleva mucho tiempo allí y de por sí a uno ya le genera miedo, ¿no? El tema sí. de que tengan que estar siendo analizados en un laboratorio para ver si pueden ser comestibles o no. Entonces, bueno, todo lo despiadado que está resultando a esto y cómo ya el tema de ellos querer llenar sus bolsillos está afectando la salud de los venezolanos. Ya no únicamente en el sentido de si se consiguen o no se consiguen productos, sino en qué estado están los productos que nosotros vamos a consumir. Hace unos días atrás yo leía una información y yo decía, oye, qué aberrante, ¿no? No era tan grave como esta, ¿ves? Siempre uno puede tener capacidad de asombro, ¿no? Ante las cosas que hacen determinados sectores. Pero hace unos días yo leí una información que decía, bueno, están vendiéndole a los pequeños abastos, bodegas, en la economía informal, están vendiéndole una yuca amarga y se la venden como yuca dulce. Sí. Estas personas están vendiéndole esa yuca al pueblo venezolano que, bueno, no tenemos, ¿no? Digamos, o la mayoría no tiene la facultad de distinguir entre una y otra yuca, ¿no? Porque además es un tema de olores, de concha, etcétera, ¿no? Entonces, la gente la está comprando, no la prepara como debe ser, ojo, porque la yuca amarga también se puede consumir, pero es como el tema de los granos, necesita un reposo en agua distinto, etcétera, etcétera. So, bueno, la gente está consumiendo esta yuca amarga como si fuera dulce y por supuesto esto está trayendo consecuencias, ¿no? Sobre un organismo que no está asimilando esto como debe ser. Bueno, la gente se enferma el estómago, se prende en fiebre, la cosa le cae mal, si es un niño el que lo consume es todavía peor. Entonces, ese tipo de aberraciones, ¿no? Que están ocurriendo únicamente por un tema lucrativo. Bueno, nosotros tenemos que reflexionar esto y también hacer valer de una u otra forma el poder que tenemos que tener como pueblo consumidor para que estas cosas no ocurran y, bueno, las autoridades que sean garantes también de que este tipo de hechos no sigan pasando. Yo le comentaba a Vanessa, le contaba hace unos días atrás que, bueno, yo estaba en el llano y estaban vendiendo una carne sumamente económica, ¿no? Para el precio que está teniendo la carne y yo decía, bueno, algo tiene que pasar con esa carne, ¿no? Porque uno enseguida se le encienden las alarmas. Entonces resulta que eran unas reses que estaban siendo tratadas porque estaban enfermas con toda una cantidad de antibióticos, que además antibióticos para reses, ¿no? Estaban siendo tratadas con toda esta cantidad de medicamentos y, bueno, de repente, no, mira, esas reses no aguantan más. Ah, bueno, ellos no van a perder la res, sino que la matan y se la venden al pueblo más barato. O sea, el pueblo termina consumiendo la misma cantidad de antibióticos para reses que le fue inyectado a ese ganado y que obviamente ya no estaba apto para ser vendido, ¿no? Entonces, ah, bueno, pero te lo vendo más barato. Entonces, qué macabro realmente todo este tipo de cosas que están ocurriendo y que necesitan, ¿verdad? Que se les ponga mano dura, como ocurrió con este caso, aunque uno todavía dice 120 horas para una aberración como esta, no es nada, ¿no? Pero bueno, las autoridades sabrán qué y cómo hacerlo. Exactamente, esperemos que no sea la única medida a tomar en cuanto a esta situación. Son las 8:27, vamos a leer unas reflexiones que hizo la compañera Yulimar, ¿no? Roja, a propósito de todas las agresiones que también han lanzado vía redes sociales contra nuestros atletas, ¿no? Aquellas personas que no tienen la capacidad de razonar, ni de pensar, ni de celebrar, han venido atacando la presencia de los gimnastas, de los atletas venezolanos en estas Olimpiadas Río 2016. Y bueno, ahí tenemos una reflexión bien bonita que hizo ella por Instagram. Sí, Yulimar Rojas escribía a través de su Instagram que ver tantas críticas, insultos y malas palabras a los atletas que están representando a nuestro país en estos Juegos Olímpicos. Señores, muchos no saben todo el trabajo que hay detrás de un atleta para poder llegar a estar entre los mejores del mundo. La felicidad de nosotros los deportistas sería ver que a pesar de las victorias o de las derrotas, tu pueblo siempre te quiera y te apoye como si fueras el mejor del mundo. Es escalofriante, ¿no? Cuando uno lee eso de Yulimar, porque uno lo ha visto, ¿no? Por las redes sociales. Venezolanos que lamentablemente atacan a esos compañeros que están allí dando lo mejor de sí en esos Juegos de Río, incluso diciendo, bueno, a mí qué me interesa, que él mejore sus puntos, que él mejore sus propias estadísticas, yo lo que quiero es que traigan medallas, no sé qué, como si eso no tuviese ninguna importancia, y con un total desconocimiento de todo, ¿no? Lo que ya significa, lo importante que ya es que todos esos jóvenes estén allí dentro de los mejores del mundo, que van a seguir dentro de los mejores del mundo independientemente de si traen o no medallas para Venezuela. Y bueno, ahí lo dice, ¿no? La propia Yulimar Rojas, que además es una chamita de 20 años que pudiera estar en cualquier otra onda, y ella está es queriendo traerle alegría al pueblo venezolano, así que tiene razón, ¿no? Con victorias o con derrotas, ellos para nosotros tienen que ser siempre los mejores del mundo, ¿no? Bueno, para nosotros los que sí apreciamos ese esfuerzo, serán siempre los mejores del mundo. Aquellos que tienen esa mala onda, mala vibra para con ellos, bueno, hay que espantarlas, ¿verdad? Y darle esa alegría que siempre tienen esos hombres y mujeres, esos jóvenes que van a este tipo de juegos y que dan su vida, su alma por darle alegría al pueblo venezolano. A la pausa, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Laguna Pay se llama este grupo peruano y el tema se llama Libertad. La treparemos, o una pared y la tumbaremos. Si al otro lado están nuestros sueños, si al otro lado está nuestra libertad. regresa. Mientras tanto y por si acaso, Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. ¡Presente, que son bastantes! La historia de un joven para quien el honor y la familia son valores que mueven la vida. Prométame que va a cuidar a su mamá y a su hermana Tetra. Y aquí hay otro Pedro Pérez para lo que usted manda. Su crecimiento estará marcado por una importante transición política del país donde se desarrollan intensas historias de amor. Una leyenda. Amazonia Films y la Villa del Cine presenta Mai Santa. Nace la leyenda. Estreno este 29 de julio, solo en cines. Gobierno Bolivariano. Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 12 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red, explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:36 de la mañana. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Pueden escribirnos la mensajería de texto a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Pueden ampliar también todas estas informaciones que hemos estado conversando acá la mañana de hoy a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Tenemos que comentarles una buena noticia dentro de Venezuela, porque les habíamos dicho el viernes antes de despedir este programa que estaba llegando, ¿no?, que se estaba iniciando el traslado por la Caracas-La Guaira de esos trenes que vienen a mejorar la flota del metro Los Teques. Bueno, precisamente sigue el traslado y ya han anunciado que para este miércoles 17 de agosto va a estar listo. Esos son los vagones, el 17º vagón que estaría conformando parte de este sistema de transporte subterráneo, metro de Los Teques. Toda la información la dio este fin de semana el nuevo ministro para Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina. El tren arribó la semana pasada a Venezuela, es el octavo que llega en este año 2016, de un total de 22 que fueron adquiridos precisamente para modernizar y ampliar la flota de nuestro metro de Los Teques. El traslado se está dando desde el puerto de La Guaira y está, bueno, rodando, ¿no? Aparte se le tienen que realizar las pruebas y las revisiones para el adecuado funcionamiento. Hay que recordar que el gobierno nacional ha estado invirtiendo más de 325 millones de dólares y más de 2,000 millones de bolívares precisamente en la modernización de este sistema de metro Los Teques, que, bueno, ayuda al traslado de una gran cantidad de personas que, bueno, viven en Miranda, pero hacen vida laboral en la ciudad, puntualmente en la ciudad de Caracas. Así que, bueno, está importantísimo esto. Seguramente el miércoles 17 de agosto podremos ver en imágenes o podremos tener las percepciones, las opiniones de los usuarios de ese sistema de metro Los Teques, que, bueno, están siendo beneficiados con estas obras. ¿Le han llegado mensajitos? Todavía no. Vamos a esperar. Pues damos nuevamente las vías de comunicación. 0414-182-8973. 0414-182-8973. Eso para que nos escriban por vía WhatsApp o vía mensajería tradicional. También el Twitter @surmientras o el correo surmientrastanto@gmail.com. Aprovechamos y saludamos allí a los compas de la FENCAI en México, que nos retransmite Ecuador por Dentro en Quito, y también a Patete Radio en el estado Anzoátegui. Ellos hacen lo propio para que nosotros lleguemos a otros lugares. Miren, tenemos, bueno, estamos esperando a ver si se nos da la primera comunicación del día. De todas formas, tenemos noticias también, otra noticia positiva. Esta nos va a llevar hasta Bolivia. Carlito, vamos con la sección del día de hoy. Vamos por buen camino. Esta noticia que nos lleva hasta Bolivia tiene un anuncio también importante dentro de lo que significan logros de los procesos de reivindicación, de revolución, de conexión con los pueblos, y tiene que ver con el mandato, durante el primer mandato y antes del primer mandato del gobierno de Evo Morales. Bueno, hubo una cifra terrible de pobreza extrema. El presidente Evo Morales, cuando llegó al país, se encontraba la pobreza extrema en 32.2% de la población, mientras que para el año pasado, en medio de su gobierno, esa cifra se redujo a 16.8%. Eso quiere decir que más de 2 millones de bolivianos salieron de la extrema pobreza. Esa información la presentó el viceministro de Presupuesto y Contabilidad de Bolivia, Jaime Durán, quien informó el día de ayer que más de 2 millones de bolivianos salieron de la extrema pobreza gracias a las políticas sociales implementadas por el gobierno del presidente Evo Morales. Todo eso es parte también del trabajo que ha hecho el gobierno boliviano para resarcir las deudas sociales existentes durante los gobiernos neoliberales. Un informe de alguien que no es nuestro amigo, pero bueno, hace este tipo de evaluaciones, el Banco Mundial, indicó que Bolivia es campeón mundial en crecimiento de ingresos para el 40% más pobre de su población. Es uno de los legados más importantes que tendrá este gobierno, así lo decía también el viceministro de Presupuesto y Contabilidad de Bolivia. También se dijo que en 2005 el 10% más rico de la población, comparado con el 10% más pobre, registraba una diferencia superior a las 128 veces, mientras que para el 2015 esa brecha se redujo a 37. Todavía, ¿no? Hay un importante reconocimiento al gobierno de Evo Morales. El 77% de los ciudadanos considera importante su liderazgo para la estabilidad económica nacional. Así que felicitamos al gobierno de Evo Morales, a su pueblo, por haber asumido con esta fuerza guerrera la posibilidad de transformar una nación como Bolivia, que durante muchos años estuvo sumida en la pobreza. Más de 2 millones de bolivianos salieron de la extrema pobreza en esta nación, y nosotros lo consideramos como una buena noticia del día. Vamos por buen camino. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Son las 8:42 minutos de la mañana. Bueno, tenemos en línea a nuestro compañero de labores, periodista deportivo de la Radio del Sur, Jordano Arciniegas, porque precisamente queremos hacer un balance, pero bueno, con gente que sepa más que uno, ¿no? Sobre ese papel que ha estado jugando Venezuela en las Olimpiadas de Río 2016, y sobre todo, bueno, sobre esa medalla de plata que conseguimos el día de ayer con ese triple salto de Yulimar Rojas. Buenos días, Jordano, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica, buenos días, Vanessa, y gracias por la invitación a su programa. Entiendo que muchas personas están interactuando constantemente con ustedes, y me imagino el día de hoy hablando de Yulimar Rojas, un hecho histórico para Venezuela completamente. Quien lo vivió anoche estaba completamente feliz, emocionado de ver a la venezolana allí en su segundo salto en la final, cuando alcanzó el 14.98, y presionó muchísimo a la colombiana allí, a Katherine Ibargüen, que tenía un registro menor, y la obligó a exigirse, a demostrar que es una atleta de alto rendimiento. Y increíble también lo de la colombiana con ese 15.17 que alcanzó para llevarse la medalla de oro. Era de esperarse, estaba en los pronósticos, y yo justamente lo conversaba hace días con ustedes. Estaba dentro de los que conocen esta materia del deporte, le daban la única medalla a Venezuela en los Juegos Olímpicos en Yulimar Rojas, y justamente era la de plata, porque la favorita claramente era la colombiana. Catherine venía de realizar, a ganar la plata en Londres 2012, y era de esperarse que se llevara el oro en esta competencia, y increíblemente ocurrió así, y Yulimar respondió ante la presión cuando ella se clasifica previo a esta competencia para la final dentro de las mejores. Ella respondía a la prensa y decía que sentía claramente presión sobre sus hombros, porque todo el país estaba viéndola en su competencia, y ayer se vio un poco al principio en ese primer salto, respondió nuevamente, y bueno, la alegría para todo un país que logra una medalla de plata en estos Juegos Olímpicos, la número 13 en su historia, la segunda de plata en esta modalidad del salto triple. Ya lo había alcanzado Daboni en la primera ocasión allí en el salto triple. Es la primera mujer que lo hace, así que bueno, viva las mujeres, ¿no? Como dice, pues hasta que está rodando por allí, arriba las mujeres de Venezuela. Jordano, que no es solamente Yulimar, también está Rosa Rodríguez. Ella es parte también de que va por una segunda medalla para Venezuela hoy en la mañana. No sé si ya esa de juego se hizo, pero ella va por el lanzamiento de martillo, clasificó de tercera en este tipo de evento. Sí, Rosa, una joven, son sus segundos Juegos Olímpicos. Tuve la oportunidad de conocerla cuando incluso estaba a punto de ingresar a la selección venezolana. Ella entrenaba allí lo que es en Caricuao. Allí se formó realmente en el lanzamiento de martillo. Viene siendo viva en Eslovaquia, ya tiene bastante tiempo formándose allá, y como tú lo dices, una distancia más de 15 metros allí en el lanzamiento de martillo, es el tercer lugar. Ahorita debe estar a punto de realizar su competencia a las 8:40, y se tiene muchas expectativas, no en vano, porque es la tercera mejor marca, como tú estabas diciendo, Vanessa. Digamos que en los deportes de registro y marca, probablemente es poco probable que no se den las cuestiones al final del trayecto cuando hay este tipo de registro. Cuando la gente de correo, Usain Bolt, que tiene el récord en los 100 metros, es lo más probable que gane, porque allí están sus marcas, como le pasó a Yulimar, como le pasó a Catherine. Rosa tiene la tercera mejor marca de esta disciplina que la acaba de realizar en estos juegos, o sea que las esperanzas son grandes, aunque algunos dicen que las otras competidoras quizás se están guardando para la gran final. Habría que ver cómo fluye allí el lanzamiento para Rosa, si no hay algún fallo, si todo se da. Deberíamos estar dentro de los tres primeros cuando no, digamos, lo más que lo puede salir es un diploma olímpico, como también hay que mencionarlo, los diplomas olímpicos que hemos conseguido, y en el caso de Jessica López, dos en la gimnasia artística, el de ayer, el de Yaniuska Espinosa en el levantamiento de pesas. Yaniuska tuvo una excelente actuación, 273 kilogramos en el grupo B, quedó primera allí. Normalmente cuando se dividen estos grupos, el A y el B, los del B son los que deberían tener menor marca, y los A son los que van a disputar directamente la medalla. Y Yaniuska allí se coló en el séptimo lugar y obtuvo diploma. También está el diploma de los muchachos del equipo de ciclismo de pista, así que a pesar de que no hemos tenido medallas completamente, se ha visto el nivel de Venezuela, que viene avanzando y que viene creciendo en disciplinas que son de difícil estar allí dentro del top mundial. Jordano, nosotros estábamos comentando hace un ratico también por algo que publicó Yulimar Rojas en su Instagram. Ella colocaba allí que, bueno, era impresionante y le dolía ver tantas críticas, insultos y malas palabras contra los atletas que están representando a Venezuela en los Juegos Olímpicos. Agregaba que lamentablemente muchas veces la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás de un atleta para poder llegar a estar entre los mejores del mundo y poder competir dentro de unos Juegos Olímpicos. Hay mucha gente diciendo que el papel de Venezuela en estas Olimpiadas ha sido sido mala, que los deportistas están únicamente interesados en su propio puntaje. Bueno, quisiéramos también reflexionar contigo al respecto, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tanto trabajo conlleva estar en unas olimpiadas? ¿Cómo pudiéramos hacer una evaluación sincera de la participación que han estado teniendo los venezolanos en general dentro de Río 2016? Mira, Jessica, justamente de eso, las publicaciones, hay una, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero es importante, después los podemos ver, incluso los podemos comentar hasta mañana. Lo sacó la otra vez Alejandra Benítez, una experimentada esgrimista venezolana que participó ahorita en sus cuartos Juegos Olímpicos, y ella hacía una comparación en relación al porcentaje de cantidad de personas, de millones de personas que hay en el mundo, y la cantidad de personas que asisten a unos Juegos Olímpicos, y el porcentaje es muy muy bajo. Entonces tú dices, ella decía, orgullosa de pertenecer a este porcentaje tan mínimo, ¿no? Entonces es la élite lo que va allí a unos Juegos Olímpicos. Le pasó ahorita a Rosbelia Peinado, una joven muchacha que preparándose durante años y se queda fuera, y estar allí dentro de una selección conlleva años de preparación, y no solo los años de preparación, tienes que tener ciertos requisitos, ciertos parámetros para tú ingresar allí. Yulimar Rojas comenzó, al igual que lo hizo la colombiana Catherine, con el salto alto, y ella la descubre y dice, no, tú eres más para el salto triple. Entonces primero, digamos, la fisionomía de la persona, tienes que tener un cuerpo adecuado para eso, tienes que tener altura, tienes que ser muy ágil. Entonces tienes que primero reunir esas condiciones físicas para poder ingresar a un deporte. Y después de allí, lo que es la preparación con los expertos. Ella se viene preparando desde hace un buen tiempo fuera con un entrenador cubano que fue campeón en esta especialidad. No está entrenando con Jordana Orsiniega, por ejemplo, que de esa materia no la va a ayudar mucho. Entonces, se reúne condiciones. Ella tiene que tener el físico, tienes que tener una buena persona que te esté entrenando, tienes que estar bajo un régimen de alimentación, tienes que estar bajo unas condiciones de disciplina, porque debes dormir el tiempo que es necesario. En fin, hay unas ciertas condiciones que se necesitan para llegar ahí. Cualquiera no llega a los Juegos Olímpicos. Y segundo, esas críticas que le están haciendo a Yulimar, pues, bueno, primero partimos de que cada quien es libre de poder decir lo que quiera, y más en una red social. Pero siempre y cuando las críticas a alguien que te está representando, que cuando tú ves allí dentro de un tartán, él lleva en el pecho el nombre de Venezuela y te está representando a ti como venezolano, independientemente de tu condición, que entendemos que por allí agarran estas cuestiones contra las críticas, contra los venezolanos en el ámbito político, te está representando. Entonces, seguramente, no creo que como venezolano debemos independientemente apoyar a esa persona que está allí. Y esas críticas en cuanto a Venezuela, no está haciendo un buen papel, hay que ver, ¿no? Evaluarlo sobre todo en qué ámbito, porque si tú antes de los Juegos Olímpicos pones 86 atletas, y entre los 86 sabes que hay una campeona mundial, que es en el BMX, y una campeona mundial de atletismo bajo techo, que era Yulimar, tú dices, bueno, entonces Yulimar debería obtener medalla, ya la obtuvo. Ahora vamos con Stephanie a partir del miércoles. Hay que ver qué puede hacer Stephanie, pero hay grandes expectativas. Entonces, y estaban en el segundo en el ranking mundial. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, tú dices, estas dos mujeres, estas dos venezolanas deberían tener un buen papel. Del resto, como son competencias de registro y marca, quizás estamos un poco más lejos, como pasó en el caso de la natación. Se bajaron récords nacionales, pero en comparación a los mejores atletas del mundo, estamos segundos atrás, y en la natación eso es muchísimo. Ocurre en el caso de Rubén Limardo, no venía presentando su mejor año y se vio allí, pero no quiere decir que no haya hecho el esfuerzo, al igual que Alejandra Benítez, el equipo de espada ayer que le ganó en primer momento a la selección de Brasil, y después nos tocó el mejor del mundo, a Francia. Entonces creo que decir que no estamos haciendo un buen papel, habría que evaluar en cuáles casos puntuales estarían quizás retrocediendo un poco. Jordano, bueno, agradecemos ahí la evaluación, el análisis de los atletas venezolanos en la participación. Nos queda solamente un minutico. Hoy a las 10 de la mañana está pautado el ajuste entre Joel Finol y Muhammad Ali en los octavos de final, en el boxeo, mosca, 52 kilogramos. ¿Cómo ves esa, también esa posibilidad de Joel Finol en este torneo? Mira, ahí sí te puedo decir que en el caso del boxeo quizás hay un poco de sorpresa, e incluso lo decía el viceministro Alejandro Terán, en las posibilidades claras que había Venezuela, sobre todo en el caso de Maestre, para estar allí disputando una medalla. Y ha habido, quizás algo ha pasado allí, ¿no? Un mal día lo tiene cualquier persona, y creo que le ha tocado al boxeo de Venezuela. No se ha presentado con su mejor nivel, y bueno, tampoco es que le ha tocado nivel y boxeadores fáciles. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, donde están los mejores del mundo. Y allí claramente creo que Venezuela sí, ya con Joel Finol es el último que nos queda. Y ante, bueno, el Mohamed Ali, ¿no? El nombre del atleta. Y creo que realmente Joel está para avanzar un poco más, pero quizás no buscando un diploma, una medalla. Lo veo realmente, bueno, claramente difícil, ¿no? Difícil por el nivel que se está presentando, y ojalá uno se equivoque, pero es difícil, ¿no? La presentación que va a tener Joel Finol, el último boxeador que nos queda en estos Juegos Olímpicos. Y bueno, Vanessa y Jessica, creo que lo que se espera es que pueda avanzar después de esta ronda, pero más allá, particularmente, y quiero justamente pecar en equivocarme, no lo veo dentro de las medallas. Agradecemos ahí a Jordano Arciniegas el análisis sobre la participación de los venezolanos, nuestros atletas, en Río 2016. Jordano, un abrazo grande. Muchísimas gracias, muchachos, y por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, y que tengan feliz día. Y aprovecho la oportunidad con ustedes a las 4:30 de la tarde del día de hoy en la Grada del Sur. Estaremos un poco más analizando justamente la actuación que van teniendo los venezolanos a lo largo de la jornada. Así es, bueno, hoy a las 4 de la tarde, la Grada del Sur, con Jordano Arciniega. Vamos a la pausa, 8:56, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La Radio del Sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos en la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 de la mañana en Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El ejército árabe sirio junto a las fuerzas rusas continúa su ofensiva contra los terroristas en Siria, sobre todo en la ciudad de Alepo. Así lo explicó este lunes desde Damasco el periodista Hisham Wanus. Efectivamente, el ejército árabe sirio, con el apoyo de la fuerza aérea rusa, continúa su ofensiva contra las bandas extremistas en las afueras de Alepo, sobre todo en la parte sur y oeste de Alepo, por donde intentan los terroristas del llamado Ejército de la Conquista irrumpir en la ciudad y romper el cerco impuesto por el ejército sirio y sus aliados contra las bandas extremistas desplegadas en la parte oriental de Alepo. En este sentido, los aviones de combate sirios y rusos intensificaron sus ataques contra concentraciones de los terroristas en el perímetro de la escuela de armamentos y también la escuela de artillería en Alepo y en el barrio o el llamado Proyecto 1070, unidades de viviendas, y asimismo en la localidad o la circunvalación de Arramusa, donde el ejército logró destruir más de de 40 carros artillados, carros bomba, blindados pertenecientes a los terroristas del llamado Ejército de la Conquista, además de liquidar a cientos de terroristas de este ejército. De igual modo, Wanun señaló que aviones rusos lograron bombardear posiciones de los grupos extremistas. Realmente hasta el momento los terroristas no han podido avanzar a pesar de movilizar a gran número de extremistas desde la vecina provincia de Idlib, y el ejército logró repeler sus ataques terroristas y logró infligir grandes pérdidas en sus filas y también fijar sus posesiones en el sur y oeste de Alepo y impedir que los terroristas puedan llegar a la parte oriental, de la misma razón por la cual intentan abrir otro frente de combate en la parte norte de Alepo. Sin embargo, todos estos intentos han sido condenados al fracaso. En el mismo marco, hay que destacar que los cazabombarderos rusos, también de largo alcance, despegaron el día de ayer de las bases aéreas en Rusia y fueron acompañados por los aviones de combate que salieron de la base aérea de Jmeimín en Latakia y lograron bombardear a posiciones de los terroristas del llamado Estado Islámico en la provincia de Deir ez-Zor, logrando destruir centros de mando, carros artillados, almacenes de armas y asimismo cisternas que utilizaban para el transporte del petróleo robado desde Siria a través de Turquía hacia Europa. Parte de la información que tenemos hasta ahora, despedimos hacia el presente avance informativo invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Fraude. MUD es fraude. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el referéndum revocatorio no se realizará en el año 2016. Queremos informar en nuestra posición firme, plena, que en el año 2016 no va a haber referéndum. Eso no es un secreto para nadie. Y no va a haber referéndum, no por culpa de nosotros. Estos días hicieron un escándalo porque yo dije, en este caso una declaración particular, que yo dije que iba a hacer todo lo que tenía que hacer para que no haya referéndum. Claro que sí, todo lo que esté dentro de la Constitución y la ley. Si la derecha comete fraude, ¿cuál es mi obligación como revolucionario o revolucionaria? Denunciarlo. Si la derecha pone a firmar a personas fallecidas, ¿qué debo hacer yo como revolucionario, como revolucionaria? Denunciarlo y hacer que esas personas que se sientan agraviadas, familiares de estos fallecidos, puedan de alguna manera poner su denuncia y que haya justicia. Es un procedimiento que se inició con un fraude, pero además de eso está el hecho de los tiempos. La derecha nunca ha querido que se haga referéndum este año y no ha querido por una sola razón, porque si ellos lo hubiesen deseado, la mitad del periodo comenzaba exactamente el día 11 de enero. Esperaron hasta mayo. Fraude. MUD es fraude. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. El Ministerio del Poder Popular para la Educación emitió una circular para regular la solicitud de útiles escolares en el subsistema de educación básica. La presentación de la lista no es obligatoria el primer día de actividades escolares. Se restringe la solicitud de textos escolares en los centros educativos dependientes del Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal por recibirlos de la colección Bicentenario. Garanticemos una educación de calidad. Toda la patria, una escuela. Gobierno Bolivariano. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Come back, little lady. República Bolivariana de Venezuela, Mimi Maura y los Cafres, My Last Love, desde Puerto Rico, Argentina, este Ricky, sonando acá en la Radio del Sur. Estamos resolviendo ahí unas cosas con la mensajería, por eso no hemos podido leer sus mensajes. Le agradecemos aquí a Eduardo Zambrano, que siempre está pendiente de la programación de la Radio del Sur, es nuestro ingeniero y está ahí buscándole el sentido lógico a lo que pasó. Zambrano, si usted quiere hablar, usted nos habla. Yo no se preocupe, no tenga miedo. Le quiero mandar saludo a la familia también. Se puso rojo, no, Zambrano le da pena. Zambrano va a estar aquí con nosotros hasta que resuelva esa situación. Bueno, le agradecemos allí porque de verdad hace un trabajo impecable. Vamos nosotros a presentarles a las 9:08 de la mañana la columna del día lunes con los compañeros de Palestina Liberación. Esta columna que realizan semanalmente nuestro compañero Abud Faisal, Sergio Tapia. Adelante, Carlitos, con esta sección. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos con los bombardeos del ejército israelí en la ofensiva en Gaza. Desde la redacción del Diario Palestina Liberación, para el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, de la Radio del Sur, mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con el análisis principal de estos 7 días. Bienvenidos. Bueno, en esta semana se caracterizó, aparte del continuo agresión por parte de las fuerzas de ocupación israelí en la Cisjordania ocupada, con sus secuestros sobre jóvenes, sus incursiones de allanamiento sobre las casas, la política de agresión y de judaización por parte de Al-Quds, Jerusalén ocupada, y especialmente en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. Eso realmente tiene por objetivo la agresión por parte del régimen sionista israelí contra la identidad palestina. Más precisamente, se ha dado que colonos israelíes junto al ejército israelí han herido a 15 palestinos en asalto a la mezquita de Al-Aqsa. Esto ocurrió en el día de ayer domingo. Más de 15 palestinos han sido heridos por las tropas del ejército israelí, justamente en la explanada de la mezquita sagrada Al-Aqsa, la tercera mezquita sagrada en el Islam, por parte de las fuerzas de ocupación que venían acompañando la invasión por parte de 304 colonos israelíes fanáticos, escoltándolos en el momento de la agresión y de la invasión. Cuatro fieles musulmanes fueron secuestrados por la policía de ocupación israelíes, que proporcionaron a los colonos un escudo de estrictas medidas de seguridad y de protección para que realicen sus rituales sobre la mezquita Al-Aqsa, donde se encuentra totalmente prohibido. En los últimos días, estos fanáticos israelíes constantemente estuvieron agrediendo en la explanada de Al-Aqsa a los musulmanes palestinos. Asimismo, se pide ante la comunidad internacional que esto es contra el derecho internacional, ¿no? Justamente recordemos de que la mezquita Al-Aqsa es protegida por Jordania, el Reino de Jordania, como el lugar sagrado y santo para los musulmanes. Mientras tanto, el régimen sionista israelí durante toda esta semana estuvo preparando, digamos, estas medidas de agresión. Y una información muy importante en la redacción que hemos destacado, en la redacción de nuestro diario, durante el comienzo del año, desde enero hasta la fecha, 9.000 israelíes extremistas han violado, han tomado por asalto a la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Es realmente, para tener un poco la magnitud de la agresión constante de estos 9.000 israelíes que han incursionado, son más de 7.200 colonos, más de 490 miembros de la inteligencia israelí, más de 250 soldados israelíes en uniforme militar, junto con la policía, entre otros, ¿no? Es un poco lo que va manifestando cada día que hay un día de fiesta nacional, sionista o religiosa, judía, es motivo de agresión contra los musulmanes palestinos en la explanada de la mezquita Al-Aqsa. ¿Cuál es el objetivo del régimen sionista? Es la judaización de Jerusalén ocupada, es robar y borrar la identidad árabe palestina. Esto ha sido lo más importante dentro de estos 7 días, aparte de la constante agresión por parte de las fuerzas de ocupación contra nuestro pueblo palestino. Desde la redacción del diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, de la Radio del Sur. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Toda la noche. Son las 9:13 minutos. Bueno, le agradecemos allí a los compañeros de Palestina Liberación, a Bufa y Sal Sergio Tapia, por esa columna que nos trae todos los lunes, el resumen de lo que ocurre en Palestina semanalmente. Estábamos, mientras escuchábamos esta columna, pendientes y también atentos, Jessica, porque se está instalando la quinta comisión técnica también entre Venezuela y China. Ahí está participando el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, y bueno, ayer estuvo nuestra canciller también reunida con la delegación china. Sí, tenemos que mencionar que durante estos 3 días, desde hoy hasta el miércoles, van a haber múltiples reuniones en distintos o desde distintos sectores de Venezuela y China. Justamente en estos instantes se acaba de inaugurar la quinta reunión de la Secretaría Técnica de esa comisión mixta de alto nivel China-Venezuela, acá en la ciudad de Caracas, en la Cancillería. Allí se espera evaluar las alianzas estratégicas de desarrollo entre ambas naciones y también impulsar, ¿no?, más nexos, más promoción, más cooperación de logros entre nuestros países en el ámbito económico, político y social. La agenda de este nuevo encuentro fue revisada, como lo comentaba Vanessa, el fin de semana por nuestra canciller Delcy Rodríguez y también por el embajador de la República Popular de China acreditado acá en Venezuela. Ellos estuvieron trabajando el fin de semana en esta agenda y bueno, durante estos días vamos a estar viendo los distintos encuentros que se van a estar realizando. Allí van a estar acreditados también nuestros reporteros, David Blanco, María de los Ángeles Hernández. Así que durante el transcurso del día de hoy vamos a irles llevando más detalles. A las 12 del mediodía va a ser precisamente la presentación de los motores de la agenda bolivariana económica que está impulsando el gobierno venezolano, y a las 2 de la tarde va a estar el motor agroalimentario, los ministros de estas áreas reunidos, y a las 3:30 de la tarde van a estar los encargados de ese tan debatido arco minero. Van a sentarse el día de hoy también en la tarde a conversar cómo va a ser el trabajo en esa zona. Allí va a estar Roberto Mirabal, quien es el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico de Venezuela. Así que bueno, todo el pueblo va a estar bien pendiente de que se van a estar estableciendo en estas reuniones. Recordemos que en estos momentos Venezuela y la República Popular de China mantienen 300 acuerdos que están direccionados, bueno, a la energía, a la construcción de viviendas, como todos lo saben, pero también el tema de la salud, de la agricultura, incluso de los deportes y bueno, toda la tecnología que está presente allí. Son las 9:16 de la mañana. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. Ya estamos reparando el tema de la mensajería de texto. Escríbanos, que seguramente antes de que se termine el programa vamos a poder reparar esto. 0414-182-8973. Tienen nuestro Twitter @surmientras y también el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Así que bueno, vamos también antes de continuar con las informaciones a decirles que el presidente Nicolás Maduro se comunicó con Yulimar Rojas, la llamó por teléfono, le decía: Yulimar Rojas, muchacha gigante, gracias en nombre de toda Venezuela, eres la generación de oro y felicidades para ti. Bueno, allí Yulimar estuvo también conversándole cómo fue todo su trabajo, bueno, todo a través de un contacto telefónico. Seguramente la llegada de Yulimar a Venezuela tendremos muchos más detalles, pero de Venezuela nos vamos a ir hasta la hermana República. Sí, vamos a hablar de Colombia y también de Venezuela, porque nosotros este sábado 13 de agosto comenzó esa apertura parcial, gradual, de la frontera colombo-venezolana. Ha sido un anuncio de la semana pasada entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, implementar algunas medidas también de control. Y bueno, queremos saber cómo también para el pueblo colombiano ha impactado positivamente este proceso de trabajo, de evaluación, qué análisis se pueden hacer en torno a las decisiones que están tomando ambos gobiernos. Hablemos de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y le damos los buenos días y agradecemos su tiempo a Juan Carlos Tanus, director de la Asociación Civil de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Juan Carlos, ¿cómo está? Hermano también de la Radio del Sur. Muy buenos días, complacido de tener esta comunicación con ustedes. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, con mucho ánimo y bueno, contentos de poder conversar contigo sobre este tema. Bueno, Juan Carlos, tú que estás muchísimo más empapado en esta dinámica que nosotras, cuéntale a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, ¿cuáles son, digamos, los beneficios que nos va a traer de ahora en adelante, tanto a Venezuela como a Colombia, que se esté abriendo la frontera y que se esté haciendo, según lo que hemos visto, siguiendo unos mecanismos de normalización, de legalización? ¿Cómo podemos evaluar lo que está ocurriendo? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que ha existido una voluntad enorme por parte del gobierno, del señor presidente, compañero Nicolás Maduro, de darle un fin a esos elementos objetivos y subjetivos que dieron origen al cierre de la frontera. Esa voluntad se ha expresado en los intentos por llegar a un acuerdo con el alto gobierno colombiano para que de una buena vez se pueda tener una tranquilidad enorme. Se concibe entonces un acuerdo para abrir de manera gradual y controlada la frontera, y con ello uno podría revisar en el plano social unos beneficios, en el plano económico otros beneficios, y de allí se desprenderán lógicamente en el orden político, cultural, que son derivados de los iniciales. El primer gran componente que uno puede citar aquí de utilidad común es que esa movilidad humana va a tener un oxígeno que va a facilitar el intercambio, ya no solamente en el componente económico, sino del familiar. Muchas de nuestras familias tenían que buscar otros mecanismos como las trochas para verse en estos periodos, en este año de cierre de frontera. Con esta decisión va a ser mucho más fácil visitar los familiares, venir a Venezuela, ir hasta Colombia. El segundo componente asociado con algunos indicadores de orden económico para los cuales Nosotros en el Observatorio de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela hemos hecho algunas consideraciones. Productos que se puedan conseguir en Colombia mucho más económico, tendríamos en duda sobre 34 productos. ¿Por qué? Porque mientras no se elimine el cambio paralelo, está en estudio por parte del gobierno colombiano, para el venezolano ir a comprar a Colombia es casi igual que comprar bachaqueado. Mientras que si se elimina el cambio paralelo, el Bolívar Cúcuta desaparece como instrumento de fijación del precio del dólar enemigo, dólar today, vamos a poder tener desde Venezuela un Bolívar pagado a 4.5 como lo establece el Banco de la República y no a 2.3. Y ese elemento va a ser realmente el que va a tener mayor consustanción con el componente económico. ¿Por qué? Porque hoy compro un kilo de arroz a 3.800 pesos, que eso traduce en el Bolívar Cúcuta a un valor de 1.600 bolívares. Pero si el Banco de la República elimina la resolución 8 o modifica los 40 y 71, ¿hasta qué punto los procesos infecciosos del paramilitarismo en la sociedad fronteriza colombiana y venezolana aparecen con este, cuando sabemos que el gran capital está concentrado allí para hacer procesos de lavado de activo a través del narcotráfico, que se fundamentó en el contrabando, que ahora pasó al paramilitarismo y que luego se concibió en la relación? Es decir, aquí hay una utilidad que debe ser de manera gradual controlada para que no tengamos que cerrar la brecha en términos de frontera, como ocurrió hace un año, por cuanto pudiese presentarse al interior de la unidad nacional, que es el factor político del presidente Santos, desacuerdo, toda vez que un ministro, como el ministro de Interior colombiano, está asociado a la política local norte santandereana. Su hermano, que es congresista colombiano, está asociado a negocios que tienen que ver con la economía norte santandereana. Y la economía norte santandereana fundamentalmente ha vivido en los últimos 40 años de la economía venezolana, independientemente de lo que tengamos muy cerca a Norte Santander, el tema petrolero en Barranca, la refinería de Barranca, sabemos lo que se concibe en términos del gran negocio. Y otro elemento importante es el tema del combustible. Mire, se hace un esfuerzo por parte del gobierno venezolano de venderle a Colombia a precios internacionales con los descuentos que se conciben para un pueblo hermano, para un gobierno vecino como el del presidente Santos, pero si las autoridades colombianas no implementan controles permanentes en el tema del contrabando, va a ser concebir como se concibe desde la perspectiva económica de, porque se han atendido o puede regular el año 2017, los centros a un sol de Colombia en las vías es mucho más fácil controlar, porque el contrabando es visible, mucho más visible en términos de gasolina en el escenario colombiano. Eso, si no hay voluntad, lo vamos a tener que revertir en muy poco tiempo, y digo lo vamos porque los factores sociales son determinantes en este acuerdo que se ha establecido con el gobierno del presidente Santos para que la apertura gradual y controlada tenga facilidad, no solo en lo social, también en lo económico, porque pareciera que desde el gobierno del presidente Santos el gran interés chocaría con la voluntad que se tiene en Venezuela. Venezuela abre gradual y el primer corredor que abre es la movilidad humana, y el presidente Santos y su comitiva están mucho más pendientes en el tema arancelario, en el tema de los grandes negocios, de los macro negocios, y uno dice, bueno, aquí hay realmente la mejor evidencia de que hay dos modelos económicos totalmente distintos. Uno, que aboga por una apertura de frontera para que el comercio se mueva y lo fortalezca a ellos. Y dos, la mirada humanista que se hace desde Venezuela de la importancia de la frontera para un hermano y no para un vecino, como se mira desde el Palacio de Nariño en Bogotá. Importante eso que reflexionas allí, Juan Carlos. Una última consulta también, ¿no? En función de eso que tú hablas, la movilidad humana, nosotros sabemos la importancia de la frontera colombo-venezolana también en el contexto de los vínculos familiares que existen entre ambos pueblos, ¿no? Es difícil para quienes no viven en frontera, es difícil entender la importancia de que se pueda abrir la frontera de manera gradual, como tú bien dices, en función de la sociedad, ¿no? De los pueblos. Ahora, ¿Cómo también preservará o esperas tú que preserve el Estado colombiano la estabilidad de ese pueblo colombiano que vive en frontera? Porque recordamos hace un año atrás, cuando se hizo toda la evaluación de la frontera colombo-venezolana, la situación de prostitución, de trata de personas que habían allí, de ciudadanos colombianos y también algunos venezolanos que estaban bajo un régimen de opresión producto del paramilitarismo, de los grupos de poder del narcotráfico. ¿Qué esperas tú que también el gobierno de Colombia, más allá de lo comercial, ejecute dentro de esos espacios? Bueno, esa es una pregunta difícil. Intentaré hacer un análisis un poco para complacer la respuesta. Pero fíjense en lo siguiente: es difícil esperar de un modelo económico que utilizó los grandes medios de comunicación para deteriorar las buenas relaciones con este pueblo hermano en el periodo de cierre de frontera, utilizó esos grandes medios para desprestigiar y desprestigiar toda la acción que se hace desde Venezuela para atender a nuestros hermanos colombianos. ¿Eso en qué mirada? En la mirada en que el plan que se desarrolló en Colombia a partir del cierre de frontera, 19 de agosto, 21 de agosto del año 2015, logró generar una dinámica para poner en 70 municipios de toda la frontera terrestre que tiene Colombia con los cinco países, cerca de 40 millones en un plan que se llamó Frontera para la Prosperidad. Ese plan fracasa toda vez que el ejercicio del contrabando, pese a estar la frontera cerrada, fue superior en este año frente a esos 40 millones de dólares que invierte el gobierno. Segundo, el tema de la emergencia económica decretada desde Colombia por el cierre de frontera los obligó a que en nueva oportunidad tuviera que estar el alto gobierno en el escenario fronterizo, fundamentalmente en Cúcuta. No se podría esperar nada distinto a que el gobierno colombiano busque obtener más utilidades en el ejercicio económico de frontera y no un beneficio social para la sociedad. ¿Por qué? La necesidad de aperturar la frontera fue más una necesidad de orden económica del gobierno del presidente Santos por algunas cifras que nosotros hemos hecho públicas. El deterioro del Producto Interno Bruto del año 2015, que tuvo como consecuencia el tema del cierre de la frontera. Los tres elementos que citaron el año inmediatamente anterior para declarar la pérdida de 3.9 billones de pesos, que eso da 1.300 millones de dólares por parte de la empresa de petróleos colombiana Ecopetrol, que declaró además pérdida por tres elementos: caída del valor del petróleo, aumento del dólar en Colombia y el cierre de la frontera. Con esos elementos uno dice, la situación económica en Colombia es caótica, el gobierno requiere y solicita al gobierno colombiano la apertura de la frontera porque le da un aire en el cual le va a permitir triangular muchos productos desde los 17 tratados de libre comercio que tienen con sus países aliados para el mercado de consumo venezolano. ¿Qué esperar de un gobierno que, así como se le pide a unas guerrillas de la FARC y el ELN el acompañamiento de Naciones Unidas y observaciones internacionales? Yo creo que es fundamental levantar la consigna de un acompañamiento internacional a lo que se ha firmado desde Colombia, porque son muy dados los gobiernos, como el gobierno colombiano, a firmar para que la cosa económica les avance y se olvidan de los compromisos de orden social que están y que deberían estar vigentes en los acuerdos. Venezuela ha convocado los factores sociales de este lado de la frontera. El gobierno le ha preguntado a las organizaciones que hacemos presencia en la zona cómo debería ser la frontera de paz, y se concibió y se trabajó el escenario. De hecho, la denuncia de la resolución 8 es producto de las investigaciones de las organizaciones fronterizas, pero por el lado colombiano no hay. Entonces uno diría, esperaría poder levantar la consigna de una comisión internacional que estuviera, que acompañara, que visualizara lo que está ocurriendo en la frontera, porque finalmente el contrabando se vuelve contrabando en el territorio colombiano. Finalmente los delitos se vuelven delitos en el escenario en el cual se ocultan los factores infecciosos del paramilitarismo. Jessica, bueno, Vanessa y usuarios. Es así, Juan Carlos, de verdad que agradecemos mucho tu tiempo, disposición para acercarnos a estos temas, tu visión también como colombiano, como hermano también de esta patria venezolana, para explicárselo al resto de nuestros pueblos. Te mandamos un abrazo, Juan Carlos. Retorno un abrazo para ustedes. Feliz día. Igualmente. Juan Carlos Tanos, director de la Asociación Civil de Colombianos y Colombianas en Venezuela, nos acompañó en este bloque hablando sobre la visión también, ¿no?, que se tiene desde esta organización y también desde el pueblo colombiano que habita en nuestro país sobre la apertura gradual que se está haciendo de la frontera. Tendrá sus detractores, tendrá su gente muy crítica, gente también que está muy pendiente de la situación. Lo importante es que el gobierno venezolano, como bien decía Juan Carlos, es un gobierno más atento a la situación social, evidentemente poniendo normas y reglas necesarias para el control del narcotráfico, el microtráfico, la trata de personas, la presencia de paramilitares, pero siempre atendiendo a ese pueblo venezolano y colombiano que vive en esa zona. El gobierno de Colombia, bueno, se ha sumado a esta evaluación, decía Juan Carlos, de una visión un poco más comercial. Vamos nosotros evaluando también nuestros modelos políticos, pero lo importante es que se cumplan, ¿no?, las reglas establecidas en esas mesas de trabajo y la apertura gradual de esa frontera. Vamos a estar pendientes, Jessica, de lo que ocurre aquí en más con esa situación. Empezó este 13 de agosto, poco a poco abrirse la frontera. Si alguna de las cosas no salen como se esperan, bueno, se tomarán otras medidas. 9:32 a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. Una vergüenza la política que adelanta el presidente Mauricio Macri en Argentina. El alza de los servicios, lo que allá llaman el tarifazo, la manera como se ha disparado la inflación, el sectarismo del gobierno, la represión mediante la utilización de la administración de justicia de los adversarios políticos, el desempleo en el sector público y el privado, genera protestas diarias masivas a lo largo y ancho del país. A esta situación se suma la decisión de un juez ordenando la detención de la presidenta de las Madres de Plaza Mayo, símbolo de la lucha contra la dictadura militar, Eve Bonafini, madre de dos hijos y un yerno desaparecidos en esa época. En tan solo 7 meses de gestión, Macri, representante de la derecha, ha batido todos los récords con la acumulación de errores y la aplicación de políticas antipopulares neoliberales. Y ahora, Los Confidenciales. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Agosto, unitario, unitario. 15 de agosto de 1805. Mientras el sol se dirige a su ocaso, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Fernando Toro ascienden a la histórica colina romana del Monte Sacro, ubicada en Roma, Italia, lugar en el que Bolívar, con solo 22 años de edad, jura dedicar su vida por la libertad de Venezuela. Es aquel joven entonces, alimentándose de la vivante situación política europea, es un joven que ha madurado antes de tiempo y lanza aquí el juramento que ya conocemos. Juro por el Dios de mis padres, dice. Juro delante de usted, le dice al maestro. Juro por mi honor. Y viene otra palabra poderosísima. Y juro por mi patria. Ya le consiguió sentido a la existencia. Que no daré descanso a mi brazo, dijo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen e incorpora en nosotros. Las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Con este juramento, Bolívar define un camino de revolución libertaria que continúa escribiendo la historia de emancipación de nuestra América. Augusto Mijares dice que Simón Bolívar nació en Caracas, pero que el libertador nació aquí, en este sitio, en esta colina, en este monte sacro, el 15 de agosto. Rendimos tributo a su esfuerzo, rendimos tributo a su honor, rendimos tributo a su dolor, porque aquel hombre se convirtió en un mártir, aquel hombre cumplió su juramento, ¿saben? Aquel hombre no dio descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta que rompieron las cadenas del Imperio Español. Agosto, unitario, unitario. www.laradiodelsur.com.be Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Ahí estaba Juana Fe, la bala, una murga fusión chilena dedicada a Víctor Jara, Juana Fe, bueno, uno de los grupos más combativos, revolucionarios, se los recomendamos, que no lo conozcan, busquen por ahí su discografía, hacen unos festivales extraordinarios, dedicados también a la conexión de las bandas, de los músicos y cantores de nuestra Latinoamérica y del mundo. Sonando acá por la Radio del Sur, 9:41 minutos, última parte de Mientras Tanto, y por si acaso vamos a hablar también sobre Colombia, Jessica, otro tema que es importante y que tiene que ver en torno al proceso de paz que está viviendo la hermana nación. El día de ayer terminó la visita técnica a las zonas de concentración de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC. Fueron 6 días de trabajo, se recorrieron 22 de las 23 zonas y 8 puntos previstos para ubicar a todos estos compañeros y compañeras. Se llaman las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. Vamos a que nos expliquen de qué va todo este proceso de reorganización dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también con el gobierno colombiano para el proceso de paz. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días, agradecemos su disposición y tiempo al periodista y hermano colombiano Juan Alberto Sánchez Marín. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Buen día, bienvenido a la Radio del Sur. Bueno, un saludo muy cordial como siempre para ti, Vanessa, Jessica, y para toda la audiencia desde luego de la Radio del Sur y por supuesto de vuestro programa. Bueno, Juan Alberto, precisamente estamos comentando que ya han terminado esas visitas técnicas a las zonas de concentración de la FARC-EP. Fue un trabajo que duró, ¿no?, varios días, distintos puntos previstos. ¿Cuáles son las conclusiones que se han obtenido? Bueno, sí, es un trabajo que lleva ya varios días, como bien lo dices, más de una semana. Y bueno, no, yo creo que esta es una fase fundamental. Estamos llegando a los puntos finales de lo que es el acuerdo. Las divergencias, todos los escollos, pues que se han venido superando de manera, unas veces con mayor tiempo, otras veces mucho más rápidamente, unas veces con mayores obstáculos, otras veces menores, pero de todas maneras lo importante es que se está llegando a la fase final de los acuerdos y se está dando de una manera fusionando, podríamos decirlo, lo que es ya la propia implementación. Y uno de esos, de esas partes fundamentales e iniciales del proceso, pues es la dejación de las armas, el desarme por parte de las FARC y ese lento proceso, esa lenta etapa de lo que es su transición a la normalización, a la vida en sociedad. Y las zonas veredales son precisamente eso, zonas de normalización. Pues una parte fundamental es que tendrá unos 500 observadores internacionales quienes serán los que terminarán avalando este acuerdo de paz con las FARC. Y bueno, yo creo que eso es ya, le permite a la sociedad entender y ver claramente que este es un proceso serio y con una participación internacional muy amplia, además con una coordinación, una orientación y una participación de diferentes dependencias de Naciones Unidas. Y bueno, este es ya el inicio propiamente dicho del proceso de paz en el terreno, en el campo, en la acción. Importante lo que menciona Juan Alberto, porque en un proceso de paz que la FARC, por ejemplo, en este caso, que es una de las partes involucradas en este conflicto, acepte ser llevada o concretarse o concentrarse en este tipo de zona, pudiera desde lo estratégico en medio de una guerra ser algo peligroso, ¿no?, para cualquier grupo que está insurgiendo, que está enfrentando algún tipo de situación difícil. El ser parte de un proceso de concentración en alguna zona pudiera ser un riesgo, ¿no? Sin embargo, la FARC ha dicho, estamos dispuestos, queremos ser partícipes de este proceso de paz y estamos concordamos o acordamos entregar hasta nuestra última arma y concentrarnos en estos espacios. ¿Cómo evalúa también los pueblos, las poblaciones cercanas a esta zona de concentración donde estarán las FARC ese proceso? ¿Ha habido algún tipo de análisis o evaluación desde las bases populares? Mira, yo creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar y muy cierto, además. Yo creo que ese es muy importante la fase, esta fase de dejación de las armas, y los riesgos son muy grandes, son muy altos. Yo creo que las FARC están dando un voto de confianza en la institucionalidad, la dieron también al aceptar por lo menos en una fase próxima, el plebiscito, que fue un mecanismo al que le apostó el gobierno. Hubo muchas críticas porque lo hizo prácticamente de una manera en consulta con la contraparte, pero yo creo que es un mecanismo que se terminó aceptando por parte de las FARC y que ahora ponen un voto de confianza también en cuanto a los riesgos y a dejar en manos de la propia institucionalidad y de los verificadores internacionales lo que es su seguridad. Hay muchos enemigos de la paz, hay muchas personas interesadas en que este proceso se frustre, y esos ataques han venido dándose no solo desde el ámbito político, desde el terreno de las ideas, que es donde debería ser y estar, pero además de eso, donde debería ser y estar con reglas de juego de una sociedad de democracia con sinceridad. Sin embargo, pues los enemigos de este proceso, incluso en el ámbito de las ideas, están permanentemente poniendo a circular mentiras, falsedades, tergiversaciones, con el fin de manipular a la sociedad y ponerla en contra del proceso mismo. Pero es también un sector opuesto que está dispuesto a todo, de hecho lo ha demostrado históricamente, a recurrir a formas de nuevas formas de violencia, al paramilitarismo, a la corrupción, a todo tipo de estrategias con tal de lograr sus propósitos, y el propósito es muy evidente y es frustrar este proceso. ¿Por qué? Bueno, eso se ha hablado demasiado, hay intereses de todo tipo, políticos, económicos, regionales, locales, nacionales, de todo orden, ¿no? Entonces es un voto de confianza muy grande, y una confianza también en los en quienes van a garantizar este proceso, donde pues van a participar primero observadores de muchos países, como lo dije ahora, la propia Organización de Naciones Unidas. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante, como lo mencionas. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que este proceso arrancó definitivamente este en Colombia, por más que esta manipulación a que hacía referencia ahora es riesgosa, es peligrosa y cala en sectores de la sociedad, cala sobre todo porque tiene un apoyo irrestricto de muchos medios de comunicación que hacen eco de su vocero principal, que es el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, este proceso, de todas maneras, la sociedad está harta, como decimos, de tantas décadas de violencia, tantas décadas de guerra, y hay una expectativa muy grande. Eso yo creo que sigue siendo la idea mayoritaria en la sociedad, de apostarle a la paz, y eso es lo que se viene y lo que tenemos enfrente. Y en ese sentido yo creo que es importante destacar primero la disposición de las FARC a aceptar esos votos de confianza, pero también la tozudez, digamos, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en salir adelante y llevar adelante este proceso, y de sectores también, hay que reconocer los sectores del estamento militar que han confiado en que este proceso salga adelante, y a pesar de las divergencias al interior de una institucionalidad en cuyo río revuelto ha pescado, hay que decirlo claramente, el expresidente Uribe y su sector político, pues también ha terminado confiando en que este proceso realmente llegue a buen término. Juan Alberto, agradecemos estos minutos con la Radio del Sur, acercándonos entonces a cómo continúa, avanza todo el proceso de paz. Estaremos atentos a esa evaluación, ya a la decisión que tome la mesa de conversaciones en La Habana sobre estas zonas de concentración de la FARC-EP, y bueno, seguramente haremos nuevos contactos contigo desde Caracas. Bueno, no, muchísimas gracias. Siempre es un gusto participar con ustedes en su programa. Y yo creo que, como decía hace un momento, yo creo que ya estas zonas, que además son transitorias, son unas zonas de normalización, y que van a después de la que se ha llamado la fecha exacta del día D, que es una vez ya se firme el acuerdo, pues empezarán a correr. Entonces yo creo que esto forma parte de todos estos avances, de esos preparativos y de garantizar que de todas maneras esto tenga los menos tropiezos posibles, ¿no? Claro, es así. Muchas gracias, Juan Alberto. Le agradecemos estos minutos, 9:50 minutos de la mañana. Juan Alberto Sánchez Marín, analista, periodista colombiano. Bueno, se han visitado 22 de las 23 zonas, hay 8 puntos previstos, bien lo decía Juan Alberto. Bueno, hay un voto de confianza por parte de la FARC que suma esa posibilidad de ubicarse en estos sitios temporalmente en medio del proceso de desarme. Confía en que el gobierno colombiano no vaya a traicionar, ¿no?, ese proceso de paz. Yo creo que a Santos no le conviene, pero si lo decía Juan Alberto, hay detractores de la paz y hay quienes pudieran jugar con esa información de las zonas de concentración. Hay unos sectores que tendrán que también preservar la estabilidad dentro de esos espacios para impedir que haya algún tipo de violencia externa, ¿no?, al proceso de paz. Entonces, bueno, importante el anuncio de la FARC, dispuesta a seguir colaborando y propiciando ese espacio de encuentro. Sí, recordemos que no solamente está allí FARC gobierno, también hay presente acompañamiento internacional, observadores de la misión de la ONU, delegados de los países garantes como Cuba y Noruega, y hay, bueno, toda una comisión que ha estado trabajando de la mano para que se avance en estos acuerdos, y el pueblo, ¿no?, porque incluso estas zonas que se han estado revisando, bueno, ha contado con el respaldo de los habitantes, los vecinos, las personas cercanas que también están aportando sus granitos de arena para que se avance en esta resolución, ¿no?, desde todos los puntos de vista del conflicto entre el gobierno y las fuerzas insurgentes de Colombia. Cuando son las 9:52 y antes de nosotros despedirnos, vamos a hacer mención a la siembra, a la despedida que hacíamos hace 36 años del grupo Madera, que sigue sonando en el pueblo venezolano, y para muestra un botón, este fin de semana se hizo allí un gran homenaje en San Agustín, precisamente la parroquia del grupo Madera, se lo estuvo recordando, toda una serie de interpretaciones, de figuras, estuvieron allí presentes en una actividad donde también participó el gobierno del distrito capital, y bueno, allí también se le hizo un llamado, ¿no?, a todo el pueblo caraqueño para que se una y termine de recuperar espacios musicales, espacios culturales que pueda servir, ¿no?, para que la música siga sonando y para que podamos seguir viviendo, ¿no?, esos grupos buenísimos que tenemos en nuestro país. Hace 36 años entonces despedíamos a este grupo folclórico y experimental que nació en el barrio Marín, en la parroquia de San Agustín, en el año 77, ¿no? Precisamente Ali Primera le escribía una canción al dolor que sentimos cuando despedíamos, ¿no?, al grupo Madera, que tuvieron, bueno, un accidente, muchos dicen que fue provocado, lo comentábamos ahorita, ¿no? Pero bueno, en el río Orinoco, una embarcación en la que iban los jóvenes integrantes del grupo Madera, se hundió y, bueno, se despidió desde el pueblo venezolano a esta agrupación que, bueno, hizo historia. Que le cantó al pueblo, ¿no? Sí. A la clase obrera venezolana, al repicar de esos tambores, a ese pueblo que era oprimido también, y con su canto el grupo Madera, bueno, trascendía esa opresión de ese gobierno de turno, ¿no? Entonces, esa mañana del 15 de agosto callaron los tambores, como dice por ahí algunos artículos dedicados al grupo Madera original. Nosotros vamos a ir despidiendo, quedaron algunos mensajitos allí por leer. Mañana prometemos leerlos, estamos resolviendo la mensajería de texto. Sí. Le agradecemos su compañía, ¿verdad? Hay que invitar también a todos los usuarios a que busquen cuando tengan chance un trabajo maravilloso de Jacobo Penso con Carlos Aspurua. Sí. Se llama La Finca de Marín y es precisamente un documental, bueno, cortico, ¿no? Son como unos 25 minutos, pero para quienes no conocen la historia del grupo Madera, bueno, y audiovisualmente esto es una manera genial, ¿no?, de poder indagar en quiénes fueron y en todo ese legado musical que nos dejaron a los caraqueños y al mundo. Es así. Bueno, 9:54, agradecemos a Carlos Gómez los controles, Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos con ustedes, Álvaro Susarini en la producción. Nos despedimos con Ali Primera, Tim Marín, quien sino uno de los grandes hombres de nuestra patria, que también dedicó su canto al grupo Madera original. Hasta mañana. Se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor.